10 y 43 minutos. Vamos a quedarnos ahora sí con cuestiones de actualidad. Ya le decíamos que, sobre todo dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio, multitud de citas que además especialmente se concentran en este fin de semana. Vamos a hablar en cualquier caso de los próximos meses, incluso de preparativos para la próxima feria, porque dentro del ámbito de festejos sería lo siguiente en llegar. Porque contamos con la presencia, como les anunciamos, del delegado municipal de estas áreas, festejos, cultura, comunicación y turismo, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Nos vamos a quedar con diferentes temas, José Manuel, pero si te parece el recordatorio sobre algo que ya apuntamos en su momento, en lo que se ha insistido además, en el tema de las afectaciones, la recepción de la TDT. Decíamos que en el tema de llamadas y peticiones de mejora en cuanto a la calidad de la señal, hoy es el último día, además, 31, se anunciaba, ¿no?, que es el último día para poder realizar esas peticiones y que se realicen las medidas oportunas de forma gratuita, ¿no?, por parte de la empresa encargada, ¿no? Pues sí, esto vino todo del gobierno central, en este caso pues del ministerio, que una vez que modificó los nodos del 4G para los terminales, en este caso, de móviles y de tablets y todo lo que corresponde a esa frecuencia, pues tuvimos el problema en la recepción de la TDT. Entonces ellos pues pusieron una empresa, en este caso llega 800, que era la encargada de dar solución a todos los ubriqueños. Los ubriqueños lo único que tenían que hacer era llamar al teléfono gratuito, se le colocaba un filtro en su casa, quitaban esa interferencia y ya pues la recepción era totalmente correcta. Y hoy pues acaba, después de creo que se han sido 6-8 meses los que han estado dándole solución a esos problemas que teníamos, y nada, a partir de mañana pues ya será de pago. Por eso, igual que ayer lo mencioné en el pleno, y me gusta decirlo también en los micrófonos de Radio Brique, en el que hoy es el último día, y que las personas que hayan notado o que sigan teniendo problemas en su recepción, que hagan el favor de llamar hoy para que no tenga coste ninguno para todos los briqueños que tengan ese problema. Así que mejor que se aseguren en el día de hoy. Y bueno, pues recordamos que el teléfono de atención gratuita es el 900-833-999. La empresa llega a 800.es también en esa web. También igualmente pueden tener toda la información. No lo dejen, porque hoy es el último día para que esas medidas, esa respuesta sea gratuita. Eso sobre este tema en el ámbito de comunicación, pero nos vamos a quedar, ya decíamos, con multitud de citas que llegan en las próximas jornadas. La verdad es que, si te parece, entramos en el tema de conciertos, porque en este puente el pasado viernes en concreto, por ejemplo, tenía lugar el concierto de Gente de Zona y Los del Río. Quería preguntarte primero por cómo fue ese concierto en el que finalmente se repartieron invitaciones. Pues sí, la verdad que el concierto, yo estuve allí desde las 9 de la noche y me quedé sorprendido por el buen concierto y el buen rato que pasamos. Los de Río en su línea, ellos con el nuevo disco Río Tropical, pues un poco más marchoso que en discos anteriores. Y después pues ya Gente de Zona, pues los que conocen ese tipo de música, pues estaban nada más que esperándolo. Un grupo que con 4 Grammy Latino, que ya lo dicen todo, y con la cantidad de conciertos que realizan en solitario durante todo el año y en todo pues tienen totalmente un lleno, pues era una sorpresa en el que en esta gira que han tenido poca aceptación. No sé a qué ha sido debido. Yo lo que tengo claro es que ellos han cobrado porque ellos, igual que todos los artistas profesionales, cobran por adelantado. En este caso, esta gira, Girando al Sur, una gira que patrocina y paga tanto Endesa, Ron Ritual, La Guita, Viajes Halcón, Air Europa, Fundación Cajasol y Neoclor, son los que abonan esa parte económica. Y nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues con la organización de este evento y con los empresarios, cuando vinieron a solicitárnoslo, pues nosotros dijimos que podíamos aportar económicamente lo que más o menos se suele aportar en distintos eventos que lo organizan personas externas a este ayuntamiento. Nosotros colaboramos en 4.000 euros más IVA, después el coste de luz, pues cuando venga, pues claramente sabremos la cantidad que es, y eso es, y después por la infraestructura. Pero bueno, en cuanto a lo que es tema económico en sí de dinero hacia lo que es el concierto, ese era el aporte que teníamos. Ellos, pues claro, semanas antes del concierto habían visto que tanto en Dos Hermanas, que lo iban a realizar en el velódromo y lo trasladaron a una discoteca de unas 1.000 personas, porque habían tenido muy poca venta de entradas. Venta de entradas que tenían por lo menos 10 puntos de venta, entre ellos el Corte Inglés, Tiquetea, tenían un montón de empresas de gran renombre para poder hacer la venta. Y en Dos Hermanas pues ya empezó a flaquear lo que es en sí este concierto. Después, aquí en Ubrique, yo aquí en Ubrique creo que han sido 51 o 55 entradas las que había en venta. Por internet no lo controlo porque son ellos los organizadores y son ellos los encargados. Y después en Málaga, pues me parece que llegaron a tener unas 1.200 personas. Entonces, claro, cuando nos comunican a nosotros el problema y el más importante en el que ellos no pueden suspender las giras porque ya han recibido la parte económica de esas empresas que son los que sustentan este concierto, pues entonces, claro, tampoco por caché le gusta tener allí a 100 personas, pues claro, directamente nosotros del ayuntamiento le dijimos que nosotros estábamos dispuestos a dar invitaciones desde la oficina de turismo y a distintos colectivos, en este caso han sido... creo recordar más de 600 entradas entre asociaciones de vecinos, colectivos culturales, deportivos, ONG, medio ambiente, AMPA, que creo que claro, para intentar llenar y que ellos en sí pues se sientan a gusto y los ubriqueños si es gratis pues muchísimo mejor. Eso era uno de los puntos en los que nos pusimos a trabajar. Hemos tenido la suerte de poder dar esas invitaciones desde el Ayuntamiento de Ubrique, que es desde el Ayuntamiento de Ubrique, no como otras personas dicen que son de empresarios que suelen hacer conciertos en Ubrique, no, son del Ayuntamiento de Ubrique, que es el que hemos tratado, con en este caso, con la empresa organizadora. Y después, pues, también desde otro ámbito en el que haya otros partidos, nada más que preguntando por el tema de... Parece que no le gusta que el ubriqueño disfrute de un concierto y de carácter gratuito. Yo creo, al fin y al cabo, que lo que tienen que estar es contentos de la gestión que ha hecho el equipo de gobierno, porque al fin y al cabo el que ha disfrutado es el ubriqueño, que han sido 4.000 ubriqueños los que han tenido la posibilidad de ir a ver un concierto de esta envergadura. Y sigo por donde íbamos, que era por el tema de gente de zona, que fue una sorpresa. Estos dos cubanos pues animaron muchísimo y como bien te digo, todas las personas que estuvieron allí, yo creo que pasaron una noche más que linda. Y nada, eso es lo que quería yo comentar con respecto a este concierto que pasó el pasado viernes por Ubrique y en el cual pues nos sentimos muy orgullosos de haberlo traído y más haber tenido la suerte de que fueran con invitación y no con coste de los ubriqueños. Vamos repasando, si te parece, los próximos conciertos que llegan, el más inmediato este próximo sábado, además, noche carnavalesca. ¿Cómo va la venta de entradas por el momento? La venta de entradas no lo sé exacto. Aquí en la oficina de turismo me imagino que irá solo unas 200 entradas. Hablamos de que la gente lo suele dejar todo para última hora, sabiendo de que no va a haber falta de billetes. Y después, con el tema de las entradas que tenemos en distintos puntos fuera, tanto en Borno, en Puerto Serrano, en Corte, en Prado Rey, en Arco, nosotros dimos las entradas y la verdad es que hasta mañana jueves no preguntaremos cómo vamos. Esperemos que después la gente pues acompañe en este evento y nada, con que los aficionados al carnaval y puedan pasar una buena noche y sobre todo es una noche carnavalesca que viene el primero y el segundo en comparsa del Gran Teatro Falla del COAS 2017 y el primero en chirigota y una chirigota muy ilustre como es la de Quique, que se retira este año, pues yo creo que pocos carteles hay en toda la provincia de Cádiz como este, pero bueno, yo tuve también la suerte de poder cerrarlo antes de que acabara el concurso del Gran Teatro Falla, pues con lo cual fue un riesgo, pero más o menos el coste no ha sido el que hoy en día podía hacer, y después pues la suerte que tuvimos es que son los que ganaron y en este caso pues lo vamos a disfrutar aquí en Ubrique. Eso es el concierto de la noche carnavalesca que esperemos que también tenga la aceptación que se merece. Además, estas noches carnavalescas que son muy tradicionales, ¿no? En toda la costa, durante el verano, y bueno, es una forma también, ¿no? Para los aficionados del carnaval de contar con esa cita también aquí en Ubrique. Claro, hablamos de que en toda la zona suelen hacer noches carnavalescas, nosotros el año pasado ya lo implantamos, tuvo aceptación, esperábamos algo más, esperemos que este año pues mínimo estemos como el año pasado. Y después, pues claro, cada grupo pues tendrá su hora y pico de tanto. Nos cantarán en coplas de este año como de antología. Entonces creo que no, que Martínez Ares dice mucho la antología que tiene, Jesús Bienvenido totalmente igual, y Vera y Quique pues lo dicen todo. Esperemos que esta semana, por los micrófonos de Radio Brick, también puedan pasar esos directores y artistas de esos grupos carnavalescos y nada, lo que espero es eso, que tengamos aceptación y que es un precio simbólico de 15 euros, que creo al fin y al cabo que está acorde a todos los bolsillos del ubriqueño, y ver 4 horas de carnaval creo que merece mucho la pena. Entre mañana y pasado, por la tarde, en la tarde con nuestro compañero Fran, van a ir pasando, como decimos, van a ir, vamos a ir contando con cada uno de ellos esto en torno a lo que es esa noche carnavalesca. Sí, también ha habido gente que me ha preguntado por el tema, claro, como lo cerramos, creo que fue en febrero, la noche carnavalesca, siempre la final de la Champions era en el Puente del Petaquero, y este año, pues, no sé, la han atrasado una semana más y coincide, pero bueno, nosotros el año pasado empezó con 45 minutos de retraso, este año pues en vez de 9 y media lo largaremos hasta las 10 y media, que esperemos que haya concluido ya la final de la Champions, pondremos allí a la persona que se encargue este año de llevar la barra, pondremos un par de pantallas para que sea más amena la espera de una hora, y entonces pues nada, lo que esperemos que los aficionados al fútbol pues vean terminar y después pues se unan con todos los aficionados al carnaval, que son muchos, y eso, que esperemos que sea una noche placentera y buena. Así que el que comparte aficiones va a poder llevarlo todo por delante, como se suele decir, ¿no? Sí, eso es lo que esperemos, que todos los que son aficionados al fútbol y quieran ver la final de la Champions, pues pueden subir para la Plaza Toro, acompañar allí el tramo final del partido y después comenzar con la noche carnavalesca. Esto va a ser este próximo sábado, el día 17, con ese repaso que estamos realizando. El musical de la ópera flamenca Carmen, también otra cita, las entradas que también están a la venta, ¿no? Sí, eso es, no, ahí sí que no te puedo contar ni cómo se encuentra la venta, directamente lo lleva la producción de este evento, en este caso pues Jesús, que es el organizador de todo el evento, nosotros nos remitimos al trabajo que él nos da, y la obra pues dice de por sí todo lo que tiene, son 20 años de proyección de esta ópera flamenca, en el cual la aceptación ha sido inmensa, desde Nueva York, París, Miami, Londres, en todos los países y sitios donde han estado, han tenido un éxito rotundo. Hace 2 años lo tuvimos en el Bosque, que fue un lleno absoluto, y esperemos pues que los ubriqueños también apoyen esta iniciativa empresarial de estas personas, en el cual pues podamos también acompañarlo y ver ese gran evento, y eso quiere decir que poco a poco irán viniendo más empresarios con ganas de explotar la Plaza de Toro con estos eventos, porque creemos que es un escenario muy lindo para aprovecharlo, y creemos que mediante conciertos y eventos pues hay que darle el uso a esa Plaza de Toro que estaba sin ser utilizada desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de más de 30 artistas, ¿no? En escena, por otra parte, la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas, de Triana, caballos, toque de guitarras. Así que, bueno, pues como decimos, un despliegue destacadísimo, además de, como comentabas, ¿no?, de un musical que se estrenaba en el año 96. Sí, son, como bien te he dicho, han cumplido ahora 20 años. Son 20 años y tienen todos esos artistas que suelen trabajar en todas las giras con ellos. Aquí viene lo mismo que viene a Madrid, que viene a Barcelona. En cuanto a la gira, no, que ha habido gente que me dice, pues vendrán menos. Digo, no, no. El evento es completo. No puede faltar uno de los artistas de esta ópera, si no, no saldría igual. Y como bien nos dijo la producción, en este año el único pueblo de toda España, pues era Ubrique, el resto son ciudades, como bien dije anteriormente, Madrid, Barcelona, París, Palma, Sevilla, son sitios en los que este año van a actuar, y yo creo que habíamos y teníamos que trabajar con ellos para que los ubriqueños pues tuvieran también la posibilidad de ir la persona que le guste este tipo de música. Siguiendo con más conciertos, el de Vanessa Martín, que ya se pusieron las entradas a la venta. ¿Cómo marcha un poco la expectación sobre este concierto que tendrá lugar el 9 de septiembre? Pues esperamos también que la gente acompañe, como acompañó con Manuel Carrasco. La venta a través del online, no sé si son 200 o 300 entradas, y en la oficina pues andará sobre 400 o 500, no sé las entradas que irán. Pero claro, hablamos de que hasta septiembre parece que la gente no suele comprar las entradas hasta que se va acercando la fecha. El tirón empezaremos a darle difusión con cartelería a primero de julio fuerte, y intentaremos que en uno de los conciertos que ella tenga lo más cercano, a ver si tenemos la posibilidad de poderla desplazar a Ubrique para que hagamos un acto con ella, con el cartel, firme algunas entradas o algunos discos. Es lo que estamos trabajando con la productora para poderla traer, y así vamos a darle un relance mayor, en este caso, al concierto. Pero aún así yo creo que el concierto intentaremos que se llene igual que Manuel, porque es una artista que en todos los conciertos ha tenido un lleno absoluto. No espero que mi pueblo pues nos deje con ese sabor de boca que sí vamos a confiar en el que sea un lleno rotundo. En el Puerto, creo, ¿no? Que tiene un concierto ahora en junio, me parece. En junio tiene en Sevilla, creo, y en julio es en el Puerto. En el Puerto. Sí, creo que es por ahí. Y sí que es cierto que los aficionados que vayan un poco detrás de su gira, claro, las entradas son para los conciertos más próximos, así que se supone, ¿no?, que la recta final será la que haya más expectación, más venta de entradas al respecto de este concierto de Vanessa Martín, que llegará el 9 de septiembre. Venimos hablando de los conciertos. ¿Se sigue trabajando en ese concierto que se anunciaba para finales de agosto, principios de septiembre? Pues sí, trabajando estamos. Teníamos y tenemos un artista cerrado, pero no nos da la alegría que nos da otros a la hora de esa venta de entrada. Ese artista en el Puerto pues tiene también gira cerrada, no ha vendido el papel que espera, y por eso es el mío de echarnos para adelante. Y entonces estamos ahora mismo con una productora que se encarga de hacer festivales de música, festivales como el que se realiza en Zahara, se realiza en Cádiz, el de Nocin Música. Es un festival de música para otro abanico, otro tipo de música, en el cual pues tenemos una cantidad de artistas, en el que serían 4 o 5 grupos, tipo de música como los Levia, los Planetas, Amaral, Iván Ferreiro, Sidón, Leo Benavente. Hablamos de que hay M-Clan, Rosendo, hay muchos artistas en el cual pues se puede montar un festival, y estamos ahora mismo viendo la posibilidad de montarlo, bien sea de un día o de dos. Si es viable, nos echamos para adelante seguro. A lo mejor la fecha que yo tenía pensado del día 2 de septiembre, a lo mejor no es tan fácil poderlo montar en la Plaza de las Palmeras, que era la zona donde yo quiero, para montar los 2 días, viernes y sábado. Debido a que el día 3 también tenemos un acto de mucha afluencia de público, como puede ser el Toro del Gallumbo, tendríamos que desmontar el día 3 todo lo que es la infraestructura, porque el día 4 tendríamos que montar las casetas para que el día 7 por la noche se abren. Entonces hemos trasladado también a la productora de estos festivales, que si podíamos adelantar una semana para que fuera el 26 o 27, creo recordar la fecha que hay en agosto, para este festival, y estamos viendo las dos propuestas que nos van a hacer en caso de que sea o a primero de septiembre o a último de agosto. Son los dos abanicos que tenemos ahora mismo. Si son viables, nos echaremos para adelante, y sobre todo pues viendo caché, el aforo que se puede utilizar, la gente lógicamente que va a arrastrar este concierto, y el tema económico que creemos que es importante, pero que nada, sabemos que esos conciertos son autofinanciables, que ahí están la vista en las distintas zonas de España, en los que vienen haciendo festivales, y esperemos pues eso, que se llegue a un buen puerto y podamos traer ese tipo de música que también le agrada a muchas personas. Yo comentaba que estáis abiertos desde la delegación de festejos a propuestas incluso de cualquier ubriqueño en el ámbito musical sobre algo que sea factible, evidentemente. Claro, yo sinceramente de música no entiendo. Yo hablo muy claro, no soy una persona muy aficionada a la música. Lo que la música comercial, como bien te he dicho, hablamos de Manuel Carrasco, Vanessa Martín, lo conoces a través de manager y de productores, de cara a que te comentan ellos cómo se encuentra el caché, la venta que puedes tener, y después te lo demuestran con conciertos que vienen arrastrando. Pero en un tipo de festivales la verdad es que yo no tengo absolutamente ni idea. Los productores, que en este caso pues el Festival de Cádiz, un festival que ya creo que va por el 5º año, un festival en el que tiene ya una tradición, el que el año pasado, que ya como tenía en mente tema de festival, me desplacé a Zahara de la Sierra, en el cual estuve viendo el festival que hicieron allí, que había pues Javier Ruibal, Elefante, había un montón de grupos de música, la verdad que una música estupenda, pero que claro, yo hasta que no los veo y los escucho no sé quiénes son, porque no soy aficionado a la música. Y claro, tengo amigos que son los que se encargan de decirme, oh, pues este grupo, este, y como bien ha dicho, si hay muchos aficionados aquí en Ubrique de ese tipo de música, pues me pueden comentar distintos grupos, y si están dentro de ese abanico que nos van a dar, pues así tengo la tranquilidad más de saber qué es el gusto que puede tener el ubriqueño para esos tipos de festivales. Pues todo esto sobre conciertos, seguiremos más atentos. Para no dejar el tema, hablábamos de ese concierto que sería previo a la feria, junto al de Vanessa Martín. Otros preparativos, digo, dentro de festejo, ahora lo que toca es feria, y supongo que además en muchos casos avanzados, porque para la feria hay que ir con bastante tiempo, ¿no? Pues sí, ya la semana pasada o la anterior, creo recordar, tuvimos una reunión con las personas que el año pasado adquirieron una caseta para la feria. Y ya que el año pasado pues, tuvimos ciertos problemas con el pliego, un pliego que viene ya desde hace bastantes años y no había dado ningún tipo de problema. Y el año pasado pues sí dio a la hora de leer o de interpretar ese pliego de condiciones de adjudicación de las casetas. Entonces, claro, como tuvimos esos problemas con decoración, con el tipo de música y demás, pues ahora un par de semanas sentamos a ellos, estuvimos viendo los problemas donde los tuvimos, tomamos nota, trasladamos a Secretaría, que en este caso son los encargados de preparar el nuevo borrador del pliego. Una vez que basta, voy a hacer todo lo posible porque la semana que viene me siente con los grupos municipales, les pongo el pliego de condiciones, ellos me dirán cómo lo ven, si hay algo que aumentar o algo que quitar, y una vez que lo tengamos más o menos definido, pues ya me volveré a sentar con los que quieren a este año otra vez explotar esas casetas ferial y vemos para echarnos para adelante. Es verdad que ya tengo varias personas que mediante instancias y de colectivos, sobre todo algunos colectivos deportivos, que están interesados en explotación este año de casetas, y lo único que espero es que tengamos la suerte y el apoyo de igual que hemos tenido en la romería y que este año en la feria pues haya mucha demanda y quiere decir que debe de haber mucha afluencia en la feria. Nosotros, como te he dicho, en la feria trabajamos desde enero para septiembre. Imagínate el trabajo que tiene la feria desde 5 o 6 reuniones que hemos tenido ya con los feriantes, con los de las atracciones, con el sistema de luces, también hemos tenido varias reuniones con empresas y entonces, pues claro, es un trabajo muy grande, pero es el trabajo para el ubriqueño que quiere quedarse en la feria, porque yo creo que si todos los ubriqueños nos quedáramos aquí en feria, no tendríamos espacio para albergar la feria con el recinto que tenemos actualmente. Sobre eso mismo, ¿hay alguna novedad extraordinaria sobre esta próxima feria? Evidentemente, claro, la principal novedad vendría también de la mano de el escenario, ¿no?, en el que se desarrolla, que en principio tiene que ser el mismo hasta que no haya otro punto, otro lugar habilitado. ¿Hay alguna novedad en cualquier caso, algo que rompa con lo que hemos visto en los últimos años, más o menos en la misma línea? La línea es la misma. Tenemos y tocamos madera en el que nos metan mano los propietarios del Prado para ejecutar cualquier tipo de obra, con lo cual pues es lo que tendremos. Nosotros la consulta que le hicimos a los ubriqueños para el recinto ferial era de cara a incluirlo en el plan general. El plan general se encuentra actualmente esperando información y más detalle para cierto trazado de que nos tienen que trasladar esa información de distintas administraciones. Una vez que se tenga esa información, que tanto de la Junta de Andalucía como de, en este caso, de distintas administraciones, pues ya iremos avanzando algo más. Pero nosotros lo que hicimos fue la consulta para ubicarlo dentro del plano del plan general. Y este año pues tendremos el mismo recinto ferial y, como bien te he dicho, esperemos que se quede pequeño. Quiere decir que la gente pues apuesta también por su feria, y yo creo que este año la gente tiene ganas de feria y se va a quedar mucho ubriqueño aquí. Se referencia a una actividad que precisamente llega antes de feria, que organiza un colectivo, como es la Asociación del Toro del Gallumbo. Digo todo esto porque ayer en pleno se votaba la autorización, o más que la autorización, o se da luz verde por parte de nuestra localidad a lo que sería la organización, que bueno, la autorización ya son otra serie de organismos las que la otorgan, pero desde nuestra localidad se da luz verde en el pleno de anoche, ¿no? Sí, nosotros pues en el ayuntamiento lo que en sí hacemos es trasladarle la petición de esa asociación Peña Toro del Gallumbo a la administración competente para que dé luz verde al festejo. Nosotros no damos la luz verde al festejo, lo da en este caso la Junta de Andalucía, y nosotros pues a través de la delegación de Cádiz trasladamos la petición de la Peña del Toro, y lo que allí hicimos fue trasladar la petición. Ellos todos los años no han tenido ningún problema en cuanto a la autorización por parte que le da la delegación del gobierno, y nosotros lo único que hacemos es el trámite de trasladar esa información a la administración competente. Que en principio se fija para el día 3 de septiembre, señalaba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Una vez que ayer leímos toda la exposición, creo que sí, que es el 3 de septiembre, lo tendremos este año aquí en Ubrique. Otra serie de citas, nos quedamos ya, por ejemplo, con concursos, convocatorias, concursos de pintura como el regional, ¿no?, que se han convocado las bases. Sí, el 52 certamen regional de pintura, pues ya lo hemos dado luz verde, lo hemos sacado a la calle para que todos los pintores, tanto briqueños como de toda España, que quieran concursar en este certamen, pues conozcan las bases. Este año, ¿qué novedad tenemos? Tenemos la novedad que los pintores nos han ido demandando año tras año, y sobre todo que era una de las demandas que teníamos por parte de ellos, y una de la intención que teníamos como equipo de gobierno, en que teníamos que potenciar un poco más este certamen. Un certamen que durante todos los años ha tenido un primer premio de 3.000 euros, en el cual, si son 45 o 50 los pintores en el cual participan en este concurso, pues jugárselo a uno solo, pues creíamos que era muy poco, y este año pues hemos metido un segundo premio de 2.000 euros, que creemos que ya en sí, pues esperemos que nos haga atraer a muchos más pintores y darle mucho más sitio a ese certamen regional, que lleva ya, como bien dice, 52 ediciones, y son 5.000 euros en total el montante económico que tendremos este certamen, y las bases están en la calle. Ayer en el pleno municipal comenté las fechas de solicitud, pero bueno, las bases se encuentran en la página web del ayuntamiento, en redes sociales, y se empezarán a trasladar a las distintas asociaciones de pintores, tanto de Uribe como de España. También la base en la calle, nos referimos antes a la feria, del cartel anunciador de feria, lo hemos comentado ya, sería otra de las convocatorias. Y por otra parte, la base del segundo concurso fotográfico Ciudad Roma de Ocuri, es otra de las recientes convocatorias, ¿no? Sí, con respecto al de feria, que parece que la feria está lejos, como no está lejos a la hora de diseñar un cartel de feria y fiesta. Y también le hemos dado luz verde para que así todos los diseñadores gráficos o lo que quieran echarse para adelante, pues preparen su cartel. Y después, pues claro, desde aquí una de las cosas que quería darle un empujón y un sitio es a todas esas personas que han sido miembros de jurado y que colaboran con este ayuntamiento, darle las gracias, porque es un trabajo bastante complicado el poder designar, y ya el año pasado pues tuvo cierto tilín o problema de cara a los que designaron, en este caso el cartel de feria, y nada, son personas totalmente preparadas, mucho más que los que los critican, y nada, ellos deciden el cartel que creen que es el más acorde y el más bonito para Ubrique, y desde aquí pues quiero darle todas las gracias a esas personas que nos han apoyado, que han sido miembros de distintos concursos en el seno de jurado, y esperemos pues que este año encontremos también jurado para todos estos concursos que estamos haciendo. Como bien dice, tenemos también el yacimiento, que ya el año pasado hicimos el primer concurso de fotografía en el yacimiento, en el cual pues lo hicimos allí in situ sobre cómo se encontraba actualmente el yacimiento arqueológico de Ocuri, y este año pues para preparar el calendario, pues otra vez ya las fotos sobre lo mismo, pues hemos decidido que la gente pudiera concursar con fotos antiguas, con fotos de otros tiempos, con fotos de tarde o de noche, como lo hayan podido realizar, y que está abierto, pues claro, al abanico de fotografías que creemos que era más importante para tener otra visión de cómo estaba el yacimiento y cómo está actualmente, para así preparar el correspondiente calendario 2018 que este año pues nos encargamos de trasladar en toda la provincia, creo que han sido a más de 700 entre colectivos, colegios, asociaciones de toda la provincia, y creo que han sido muchas las felicitaciones las que nos han dado por ese calendario de carácter gratuito, simbólico, y dándole a conocer lo que es el yacimiento que tenemos actualmente en Ubrique. A esto, por cierto, hay que hablar de la bajada romana, ¿no? Que también se une, digo, como actividad relacionada con Ocuri. Pues sí, la Asociación Romano de Ubrique, son ya 8 ediciones con esta la que viene organizando la bajada romana. Este año, con una nueva junta directiva, se han echado para adelante en distintos eventos, porque creo que es viernes, sábado y domingo, tienen de todo tipo de actividades, y vuelven a colocar un mercadillo romano allí en la plaza del ayuntamiento y la plaza de la verdura, y eso, esperemos pues que sean también muchos ubriqueños los que acompañen a esta asociación para que así tenga la importancia que ellos creen que tiene esta bajada, y así pues ir aumentando para que en futuras ediciones pues encuentren pues tanto más patrocinadores, más colaboración, y puedan ir haciendo realidad el sueño que ellos tienen, porque nosotros desde el ayuntamiento colaboramos en la medida. Nos gustaría mucho más, pero verdaderamente hay muchos colectivos, asociaciones y eventos, y el dinero que hay es el que hay. No podemos tampoco colaborar en lo que quisiéramos, pero bueno, que creo que con todas las actividades que tienen y todo lo que van a hacer, va a ser una bajada romana bastante grande comparado con el año pasado, y esperemos eso. Que sean muchos ubriqueños, niños y niñas, los que nos acompañen en este fin de semana en la bajada romana que organiza Romano de Ubrique. Decíamos, ¿no?, que la verdad es que este fin de semana especialmente cargado de actividades, porque también este fin de semana pues tiene lugar la presentación de el libro de Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, en Besos de la Tarde, este sábado también, otra cita cultural. Pues sí, a través de la librería Fábula, de la editorial Trevelin, no te sé el nombre exacto. Y nos trasladaron esa petición porque don Bartolo tenía ya ese libro preparado y nada, nos hemos echado adelante a la hora de cofinanciar con ellos, la parte que siempre el ayuntamiento viene colaborando con distintas personas que tienen un libro preparado para darle ese disfrute a todos los amantes de la lectura. Y será el sábado a las 6 de la tarde en el Hotel Ocurri, en la cual tendrá la presentación de este nuevo libro de don Bartolo. Es el sábado. El viernes, una artista alemana, ¿no?, Enrique Franz, que expone también una nueva exposición, en concreto en el Centro de Interpretación de la Historia. Sí, allí en el San Juan de Letrán tendremos la exposición de pintura de Enrique Franz, que el cual pues, nos han dicho que es unas pinturas distintas y asombrosas en cuanto a calidad. Esperemos que también tenga la aceptación, igual que ha tenido Manuel Virche y Federico en el convento, que son artistas ubriqueños que cada vez más van aumentando esa calidad que tienen en sus manos, y esperemos que esta nueva exposición, que se inaugura el próximo viernes, pues tenga también la aceptación que merece. Y por si fuera poco, pues también este viernes el acto central de lo que es el programa de actividad en torno al Día del Petaquero, con el homenaje, ¿no?, a distintos petaqueros, en las distintas modalidades, que además ya se conoce su nombre. Sí, hablamos de empresario, viajante y marroquinero, en el cual pues desde años anteriores tienen su homenaje. Ya nos reunimos el pasado, este martes, ¿no?, el anterior, en el convento, en el cual pues ya estas tres personas se designaron. Y nada, lo único que nos espera es que este viernes ese homenaje que tengamos ahí, que son personas que llevan una trayectoria de muchos años en marroquinería y ya son personas de una edad considerable, creemos que se merecen ese homenaje, y ese homenaje lo tendremos el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Museo de la Piel. También estará acompañado en ese homenaje, una vez que concluya, modificaremos el panel con el nombre de todas las personas que han donado sus patacabras. Y también tendremos la donación que nos hizo junto con el legado de Luis Domínguez Rojas en ese cuadro a la patacabra, en este caso, que también tendremos allí esa obra que la colocaremos el próximo viernes también, que nos donó don Luis Domínguez Rojas, en el cual de aquí pues vuelvo a agradecer ese legado que nos ha dejado al pueblo de Ubrique. Iremos, por cierto, con los nombres. Tenemos que hablar de todas formas con Maribel Lobato, iremos con más detalles al respecto, pero bueno, en principio, si te parece, sí que podemos anunciar, ¿no?, cuáles son los nombres de las personas que van a ser homenajeadas. Sí, la trabajadora en este caso es Josefa Rodríguez Sevillano, el viajante Manuel González Varea y el empresario Lorenzo Atienza Tardío. Esas son las tres personas que se designó con todas las asociaciones y colectivos que estuvieron presentes en ese acto que celebramos allí en el Museo de la Piel. Son tres personas que vinieron de propuestas de distintos colectivos y asociaciones, y creemos que con la exposición y que nos dieron de ellos, pues dicen que verdaderamente es poco lo que le vamos a dar para lo mucho que se merecen. Se merecen mucho por todo lo que han dado a la marroquinería y al pueblo de Ubrique, y esperemos pues que en ese homenaje lo acompañen tanto todos los familiares posibles y todos los ubriqueños que quieran estar allí con nosotros el próximo viernes. Como siempre decimos, además, es un ejemplo, un reflejo de toda la cantidad de personas que además merecerían este homenaje, ¿no?, porque han volcado su vida, ¿no?, en el sector de la piel y han contribuido a lo que es en el día de hoy. Todo esto en torno al Día del Petaquero, que también tiene su acto principal este viernes, día 2 de junio. Y bueno, pues es un repaso con algún detalle sobre el amplio programa de citas que llega, ya decimos, en próximos días, sobre todo este fin de semana y en los próximos meses, como han podido comprobar. José Manuel, no sé si nos dejamos algo en el tintero. No, como has visto, muchas cosas. El próximo fin de semana también viene cargado, el siguiente igual, los meses de mayo y junio son unos meses de una actividad frenética cultural y festiva en la localidad bastante grande, y lo único que es eso, que Ubrique pues tiene una cultura muy grande y nos lo demuestran poco a poco todas las personas que nos apoyan y que realizan eventos como los que actualmente hemos estado comentando en estos momentos. Pues con ese repaso nos vamos a quedar a las principales citas que llegan en los próximos días, en las próximas jornadas en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.